vivido su tempestad. Por eso ve y lucha si quieres triunfar. Lucha si quieres triunfar. Pelea si quieres ganar. Pelea si la vida no ganar. Siempre nos trae alegrías. A veces hay cosas que oscurecen tus días. Por eso ve y lucha si quieres triunfar. Pelea si quieres ganar. Pasado y mira el presente y no te importe lo que vendrá. Levanta tu cara y mira valiente lo que tienes que enfrentar. Lucha si quieres triunfar. Lucha si quieres triunfar. Pelea si quieres ganar. Pelea si no quieres conoce ganar. La calma del mar. Quien no ha vivido tempestad, por eso ve y lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. Olvida el pasado. No te importe lo que vendrá. Levanta tu cara y mira valiente lo que tienes que enfrentar.